Hola, ¿qué tal? Aquí comienza una nueva edición del Hilo. Empezamos el programa de hoy con algo hartamente improbable, prender fuego a la lluvia, Set Fire to the Rain, el título de esta canción de Adele, de su disco 21 año 2011. Hoy la temática no va a ser la lluvia, ya hemos tenido un hilo que hablaba de ese fenómeno meteorológico. Hoy nos vamos a hablar del fuego. I'm hasta el año 79 hemos saltado para este Fire in Cairo, el tema de The Cure. Una canción que hablaba poquito del Cairo y mucho del fuego. El fuego asociado a la pasión, el evento que hoy es el eje central de este programa de El Hilo. Recuerda que es un programa que se emite en directo los martes a las 10 en Radio Caras en el 105 de la FM de Gijón, también los miércoles a las 8 de la tarde en la redifusión, está en el podcast de radiocaras.org y está hace unas semanas en Radio Pra en Nava, donde puedes escuchar los martes y los viernes a mediodía. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, nunca creo yo que había tardado tanto en decir mi nombre. Hasta la tercera canción hoy no nos presentamos, que te acompañará encantadísimo en este tiempo de radio. Hoy hablamos de algo que cambió el sentido, la dirección, como quieras llamarlo, de el ser humano. Y es que el fuego era algo tan místico, tan mítico y tan inescrutable que hasta que no lo conseguimos generar por nuestros propios medios, nos dedicamos a quemarnos unos a otros. Bueno, después prácticamente ha sido lo mismo, pero el caso es que hay poquitas cosas que nos generen tanta admiración como una llama. I'm driving in my car, I turn on the radio, I'm pulling you close, you just say no. So you don't like it, but girl, I know you're a liar. 'Cause when we kiss on fire, well, late at night, I'm taking you home. I say I wanna stay. Say you wanna be alone. Say you don't love me, but you can't hide your desire. When we kiss on fire, you gotta hold on. Stays cool, Romeo and Juliet. Fire de Bruce Springsteen, un tema que escribió pensando en Elvis Presley, pero que desgraciadamente el rey del rock no pudo cantar porque nos dejó prematuramente en 1977. Así que este tema, aparte de los conciertos del Boss, también apareció en un disco de The Pointer Sisters. Una de esas canciones que no tiene mucho que ver con la discografía del jefe, pero que sin duda da gusto escuchar siempre. Estás en El Hilo. Recuerda que tienes una cuenta de correo, elhiloradiocras@gmail.com, y una dirección de Instagram donde nos puedes localizar, El Hilo Radio Crash. Hoy hablamos de fuego. Eso que durante tantísimo tiempo puso en disputa a los pueblos, y que el hecho de no saber cómo generarlo hizo fundamental la misión de conservarlo, y gran parte de las religiones empezaron a forjar su camino a base de conservar el fuego, ese elemento místico que nadie sabía cómo se podía causar, pero que todo el mundo quería tener. Recuerda, hoy hablamos del fuego. fuego, ese elemento purificador que tantas veces se ha reseñado. Una canción de Vetusta Morla, de su cuarto disco, La Deriva, año 2014. El grupo de Tres Cantos sacaba un nuevo LP después de Los Ríos de Alice, aquel simulacro que venía con videojuego. Bueno, el disco quizás más incomprendido de la banda madrileña. Después vino La Deriva, con muy buenas canciones como este Fuego. Estás en el hilo en Radio Crash, en el 105 de la FM, también en radiocrash.org. Este programa que se emite en directo todos los martes a las 10 de la noche, en la redifusión los miércoles a las 8, y que también nos puedes encontrar últimamente en radiopra.com en Nava, los martes y los viernes al mediodía. Hoy hablamos del fuego, el hilo conductor de este programa, un elemento que siempre se ha asociado también a la purificación. Los antiguos griegos solían tirar el primer trozo de comida al fuego, una especie de ofrenda, porque así dejaban contentos a los dioses. También en algunas civilizaciones como los tártaros, el forastero tenía que pasar entre dos llamas a modo de purificación. Si no pasabas, pues no eras digno de estar en aquella cultura. Y bueno, por supuesto, la purificación malentendida se entendió con las hogueras, donde se pasaron a muchísimos herejes y brujas, especialmente en Alemania, el país que más brujas quemó, un dato que mucha gente desconoce. Seguimos hoy en este programa hablando de fuego, un elemento que aún hoy nos sigue causando una especie de estado de trance, de éxtasis. We'll be right back. Bomba Estéreo, Fuego, del disco Sin Mapa. Yo creo que es la primera vez que suena electrocumbia en este programa también. Hoy estamos repasando ciertos límites. La banda colombiana Bomba Estéreo, con una fusión de estilos que es verdaderamente interesante. El fuego, que era de las pocas cosas que teníamos en común a los dos lados del Atlántico cuando los primeros viajeros europeos llegaron a lo que luego se conoció como América. Pero bueno, la cuestión es que alrededor del fuego también se forjaron muchas alianzas en aquella época convulsa. El fuego es elemento que lo mismo sirve para calentar la comida que para quemar el pueblo del vecino. Eso depende del uso que le quieras dar. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, que tienes una cuenta de Instagram, El Hilo Radio Crash, y una edición de correo electrónico, El Hilo Radio Crash, @gmail.com. Recordamos, el programa de hoy va de fuego. Ya ves, soy un loco y son más de las tres. Está mal romper ventanas de un bloque para encontrarte, decirte no habrá más reproches. Intento mostrarte que lo mío es real. Quise alquilar un cantante de peso y la verdad me asusté al leer esos precios. No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar que quiero arriesgarme a conocerte, porque el miedo al fin cayó, al fin cedió. De miedo, flautistas morenos y seis timbaleros, dos mantos y espectros de noche. Encontré la ciudad como este anormal, con un DJ de un negro mal ventilado y peor de los nervios que yo. No serás capaz de odiarme. Si lo empeorado más, que bajen tus labios y me callen. Si no empezaremos a silbar. of Lesbian, Incendios de Nieve, del disco 1999, o Cómo generar incendios de nieve dirigiendo, enfocando una lupa hacia la luna. Algo así, he hecho de memoria, la verdad es que el título del disco era muy largo. La obra cumbre del grupo de Santi Balmes, sexto álbum de estudio. Después tuvieron varios discos buenos también, pero este en concreto fue el disco que lo cambió todo. Estás en El Hilo, en Radio Crash. Hoy hablamos del fuego. Un elemento que, curiosamente, ha tenido a lo largo de la historia diferentes formas de verse y diferentes formas de interpretar lo que era la combustión. Fue el Lavoisier, ¿te acuerdas? El principio de Lavoisier, solamente lo estudiaste, los que, sobre todo los de la época del WUP, el que cambió la forma de entender cómo introducir la combustión en las fórmulas químicas. Hasta entonces era todo a base de flogisto y siempre había límites, líquidos acelerantes, y de repente pues dijo, ¿y por qué no con oxígeno? Y así cambió toda la formulación y desde luego nos ahorró cálculos. Pero bueno, eso son cosas que los químicos lo explicarán bastante mejor que lo que he hecho yo en este intervalo aquí en Radio Crash, si nos escuchas en directo, y en radiocrash.org si es una radiodifusión, o en radiopra.com si nos escuchas desde Nava. Seguimos en este programa donde hoy estamos hablando del fuego. C'est un amour comme un feu de paille qui brillait dans la nuit, mais au matin dans la grisaille, le vent et la pluie avaient tout emporté. Des fois comme aujourd'hui, il m'arrive d'y penser. C'est un amour comme un feu de paille qui brûle et laisse nos cœurs comme un champ de bataille, tout à l'envers. Et la pluie du matin, plus rien faire pour laver mon chagrin. Et quand par hasard on se croisera dans Paris, on se tendra la main comme de vieux amis. Je sais pas ce qu'on était, si on peut dire que l'on s'aimait. On s'en reparlera sûrement jamais, mais c'est notre histoire, ça nous est arrivé. On peut ne pas nous croire, mais pas nous l'enlever. C'est un amour comme un feu de paille qui brillait dans la nuit, mais au matin dans la grisaille, le vent et la pluie avaient tout emporté. Des fois comme aujourd'hui, m'arrive d'y penser. Et quand par hasard on se croisera dans Paris, on se tendra la main comme vieux amis. On se croisera dans Paris, on se tendra la main comme de vieux amis. Et quand par hasard on se croisera dans Paris, on se tendra la main comme de vieux amis. Una especie como, a ver, traducido a lo que manejamos es una especie de, musicalmente hablando, es flor de un día, es como una bengala. El cantante y actor canadiense Alyosha Schneider pues nos dejó esta canción, bueno, canadiense. Canadiense nacido en París, en Francia, pero como tantos otros se fue a Quebec, a esa parte francófona de Canadá. Y ahí pues ha participado en un montón de series y de películas, y también de vez en cuando también le ha dado a la canción. No suele sonar demasiado música francesa aquí en El Hilo, pero hoy teníamos esta visión del fuego de una forma efímera también, porque el fuego es algo que tan fácil como crea y tan fácil como destruye, se puede acabar yendo. Estamos muy místicos hoy, estamos hablando de uno de los cuatro elementos, aunque hay teorías que quieren excluirlo de los elementos tradicionales. ¿Qué se le va a hacer? Seguimos en El Hilo con más fuegos. She's just a girl and she's on fire. Hotter than a fantasy. Lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire. Filled with catastrophe. But she knows she can fly away. Alicia Keys, Girl on Fire, la maravillosa cantante y también actriz, un talento descomunal que nos dejaba esta canción mitiquísima. Qué feo queda hablar de mitiquísimo cuando estás hablando aquí de elementos, te estás poniendo místico, cuando dices mitiquísimo, pues queda raro. Sí, la verdad es que quizás deberíamos ahorrarnos estos comentarios de venidas arriba. Y bueno, pues la verdad es que no está reñido tampoco utilizar un lenguaje más coloquial cuando quieres ponerte así trascendente, pero lo cierto es que este Girl on Fire de Alicia Keys se ha utilizado muchísimo en este principio de siglo. Una canción verdaderamente especial. Si os dais cuenta, estamos evitando temas muy, muy, muy evidentes y yo creo que también muy manidos, canciones que no sabemos por qué están ahí sonando y las escuchamos de continuo, sobre todo la de Fuego de Lenny Foreira. Es una manía últimamente lo de coger canciones que quedan por ahí en Eurovisión sueltas y ponerlas en las radiofórmulas de continuo porque le salen prácticamente gratis y aunque bueno, aunque no peguen mucho con la época, pues siguen ahí sonando y sonando y sonando, igual que la canción de Armenia 2021 Eurovisión, pues el tema de Eleni Foreira, que yo creo que es del año 2015 y suena como si fuera una canción actual. Así que hoy no vamos a darnos la turra con ese fuego, ni tampoco con el fuego de Rusé, aquella chica que participó en Pop Stars, ni tampoco con el Balls of Fire de Jerry Lewis, más que nada porque dura minuto 50 y poco y es un tema que nos da no haría tiempo ni a preparar la siguiente. Una canción que nos ha quedado fuera de la selección del programa de hoy y que sí que podía haber estado es el Waiting to Start the Fire de Billy Joel, pero es una de esas canciones que si miras la letra ves que no tiene absolutamente ningún sentido. Tiene esa gracia también, ¿eh?, que sea una frase tras otra, inconexas, sobre diferentes temas y solo se repite el estribillo una y otra vez. Bueno, una de esas canciones que en inglés suena mejor, pero que aquí no entenderíamos. Y bueno, esa sí que he dudado si ponerla en el listado final o no ponerla. Al final se ha quedado fuera. Y yo creo que hemos hecho bien para que el programa quede más cuadradito, porque la idea es que no nos estiremos más allá de la hora, que es un vicio que solemos tener en los programas de radio actuales, y aquí los horarios pues están bastante comprimidos. Vaya rollo que os estoy soltando para decir que seguimos hablando de fuego en el hilo, y que tienes esa cuenta de Instagram, el hilo Radio Crash, y esa dirección de correo electrónico, el hilo Radio Crash @gmail.com, si quieres contactar con nosotros. Nos quedan poquitas para el final. Seguimos hablando de fuego. dentro de Sonic Temple, el cuarto álbum de la banda The Cult del año 1989. Y andaba buscando yo la traducción de este, el significado del título, porque Firewoman significa literalmente bombera. Pero no estoy yo tan seguro que se refiriera a una bombera, sino quizás a alguien, una mujer de fuego. Bueno, son cosas de estas, que los dobles sentidos de la música que a veces nos traen estas cosas. La verdad es que el universo de Cult nunca sabes por dónde van a salir las canciones y siempre da pie a meter la pata con las traducciones, así que lo dejamos en frente en Firewoman de Sonic Temple. Estamos ya llegando al final, se nos apaga la llama de este programa de hoy del hilo que ha estado dedicado al fuego. El fuego que sirve lo mismo para simbolizar la unión de los pueblos a través de las Olimpiadas como para llevar la destrucción de unos lados a otros del planeta. Nos quedamos con el significado positivo, lo que es, representa el fuego. Alumbra, da calor, da compañía. Eso es lo que pretendemos que sea y también lo que queremos transmitir con este programa. El hilo ha llegado a su fin por hoy con una última canción de Johnny Cash, El Círculo de Fuego, Ring of Fire. Con esto nos vamos hasta la semana que viene. Recibe los saludos de Nacho Ciudad, que te ha acompañado encantado en estos 50 y pico minutos de radio. Seguiremos con más historias, más canciones unidas por un hilo. Hasta la próxima. Is a burning thing, and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet when hearts like ours meet. I fell for you like a child. But the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire.